cabeza de los pies. Sé que roncas por las noches y que duermes del revés. Sé que dices que tienes 20 cuando tienes 23. Te conozco cuando ríes y tus gestos al amar. Sé de aquella cirugía que a nadie le has de contar. Sé que odias la rutina un poco más que a la cocina. Dime si él te conoce la mitad. Dime si él tiene la sensibilidad de encontrar el punto exacto donde explotas al amar. Dime si él te conoce la mitad. Dime si él te has de hacer para cenar. Y es que tanto te conozco que hasta se me has de extrañar. Dime si él te conoce la mitad. Dime si él tiene la sensibilidad de encontrar el punto exacto donde explotas al amar. Dime si él. Por regresar.